¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Metalhead? Y bienvenidos a esta emisión, la que hacemos cada semana desde el grupo de emisoras AMSC. Y así comenzamos hoy con este grupo alemán, fundado en el año 80, y es la banda Gravedigger. Este grupo que, bueno, o te gusta o no te gusta, pero por lo menos hay que reconocer que son luchadores del metal, pero 100%. Al frente, Chris Bolton, el cantante, que tiene una voz muy peculiar. También vaga el tema de te gusta o no te gusta. Pero este grupo, en este año fatídico 2020, ha lanzado un nuevo disco, el llamado Fields of Blood. Y bueno, este es el primer corte que abre: All for the Kingdom, todo por este reino. Yo lo diría, amigos y amigas, ya estamos en la misión número 80. Hoy tenemos entrevista, estaremos charlando con la banda Dead Legacy y su guitarrista Jesús. Bueno, lo que viene ahora es que para mí pongo un redoble brutal y vamos a poner un aplauso, porque sinceramente se merece un aplauso, y de los grandes. Por ejemplo, lo que es esta historia que está a punto de salir en esta hora del rock. Pues sí, esa ovación la tiene este grupo de la British New Wave of Heavy Metal que se han unido. Este es el trabajo número 10 de la banda Tokyo Blade. El retorno y a lo grande con ese trabajo. Y este Story of a Nobody. La hora del rock con Paco Jiménez. Textualmente lo que ha dicho su guitarrista y creador de la banda, Andy Bolton. Espero que nuestros fans disfruten del Dark Revolution, así se llama el nuevo trabajo, tanto como lo hicimos nosotros al crearlo y también como escucharlo el seguidor o el fan de la banda. Hemos ido a por todas por esta ocasión, creo que es posiblemente el disco más agresivo de la banda Tokyo Blade. Disfrutarlo a tope, comenta Andy Bolton, guitarrista y fundador de los Tokyo Blade. Así se llama el trabajo, Dark Revolution, ya está a la venta desde el mes de mayo, finales de mayo, y aquí te lo pinchamos en este mes de junio. Atención, de junio, hablando de junio, de este mes número 6. Hoy tenemos nuevo número, disco del mes de junio en la hora del rock. He hecho una especie de trabalenguas, pero bueno, no me importa. Bueno, te recuerdo cada sábado 20 horas desde YouTube, el canal YouTube de La Hora del Rock, tendrás la emisión Video Rock, donde te ponemos todo lo que nos llega a nuestra redacción y por supuesto queremos fomentar a tope el heavy metal patrio, el heavy metal latinoamericano, no importa el estilo musical, desde que derive desde el hard rock al black metal, aquí todo será bienvenido en este Video Rock de La Hora del Rock de los sábados a las 8 de la tarde en ese canal como es YouTube. Bueno, pues seguimos, por supuesto. Ahora banda nueva, reciente y calentita. Son españoles y su nombre es Wizard, con dos Zetas. Y recuerda que esto es La Hora del Rock y aquí tenemos este tema. ¡Es tiempo! Estás en la buena sintonía de La Hora del Rock, LHDR, en tu emisora FM online. Vuelven ironías, que hay errores, hay amores, y que todo se termina. ¿Qué más debo decir? ¿Qué más debo callar? Ya nada me interesa si no vuelves a brillar. Mucho tiempo, ya llegó la hora de empezar. He sufrido mucho tiempo, ya llegó la hora de empezar. Es tiempo. Músicos afincados en Argentina, estos Wizard con dos Zetas desde Buenos Aires, bandas como Queen, Rolling Stones, Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden, son las influencias de esta banda. mucho tiempo. Desde San Juan y Buenos Aires, este dúo, Jorge Arias y Andrés Henry. Banda súper, súper recomendada en esta Hora del Rock, Los Wizards. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. 100 years ago when I was born, I crawled from the womb with a drinking horn. Estás escuchando La Hora del Rock. I held it to the sky in my tiny metal hand. I got real drunk before I could stand. Well, ever since that day I followed the code of stealing all your treasure and living on the road. Now we've come to your city with nothing more to say. Let's drink and party the Alestorm way. We're only here to have fun, get drunk and make loads of money, cause nothing else matters to me. We're only here to drink rum, shoot guns and live for the party. Come with us and soon you will see. We're only here to have fun, get drunk and make loads of money, cause nothing else matters to me. We're only here to get lit, talk shit and drink all your whiskey. Come with us and soon you will see. We're only here to have fun. Treasure chest, party quest. Inconfundible la banda escocesa Alestorm, desde la zona de Perth, desde Reino Unido nos llega esta banda de puro metal pirate, la temática pirata 100%, y este grupo ha lanzado hace unos días el nuevo disco que te ponemos en esta Hora del Rock. Hoy el tema Treasures Chest Party Quest. Su creador, Christopher Bowles, también es también componente, vaga y reitero la redundancia, de la banda Glory Hammer. Para más información, www.metal.alestormetal. Nos encanta promover todo lo que nos llega a nuestra redacción de La Hora del Rock. Tenemos un mail que es el siguiente, lahoradelrockradio@gmail.com. See, we're only here to have fun. Treasure chest, boy! escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Sonando en directo desde la zona de Galicia, la banda Cherokee. Tenemos esa formación que creó Fran Vázquez, José Pineda al bajo, Gerardo Fernández guitarras y Carlos Delgado batería. Este grupo ha lanzado recientemente este trabajo llamado Directo desde Berlín. Y temas como El flautista, Empiezo a latir, A Wall of Rock, Still of the Night, El traidor, Padre, Noches de Rock, La muerte sobre un papel, Sin miedo, Wasting Years, El traidor y El flautista en versión para grabar un bis en este directo desde Berlín. Ahí tenéis la magia del directo de los Cherokee. De directo a directo, DVD, edición limitada, lo anda el sello Frontis Records, y me estoy refiriendo a mis queridísimos Pretty Mains, este grupo que ha lanzado un trabajo que recomendamos que te pilles, pero ya. El llamado Made in Japan, y este Kingmaker, en directo. Escuchas La Hora del Rock. en esta emisión número 80. Gracias por estar ahí. Silencioso. Esto suena brutal, brutal. Desde Ibiza, la banda Vitrol, el nuevo lanzamiento que está dándole mucha fuerza desde esta hora al rock, y este trabajo llamado Alma Podrida. Escuchamos el tema La Puerta. Ya lo tienes a la venta, solamente 10 euros. Lo puedes conseguir en su, digamos, oficial tienda, como es Demon Records, en su Facebook, o también, si quieres, ¿por qué no? Puedes irlo por aquí, por La Hora del Rock. También tenemos nueva página oficial, oficial de Facebook. Es La Hora del Rock Radio. Ahí te escribes tanto lo que son links de programas de radio, de YouTube, de iVoox, de Spotify. Ahí todo va a tener cabida en esta nueva página oficial de La Hora del Rock. Ya lo sabes, La Hora del Rock Radio. Búscanos en Facebook. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. Ya lo tienes disponible el nuevo trabajo de la banda Vitrol, Alma Podrida. Desde Ibiza, hardcore metal punk con toques black. A la venta en Demon Records o envía un mail a vitrol1999@gmail.com. El precio, 10 euros. Vitrol, las Baleares comienzan a arder. 10 euros, ya a la venta. Recomienda La Hora del Rock. A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo. Gorda, que estoy de guardia, porque hay servicio mínimo y tengo que ir. Así que ya nos veremos. Mamá, que escúchame, que me voy a quedar en Madrid, que ya lo he pensado y me voy a quedar aquí, ¿vale? Día 3, teletrabajando. Pues sí, aquí estamos, trabajando desde casita, pero ni tan mal. En cuanto pueda voy a verte, ¿vale, abuela? ¿Habéis visto los que se ofrecen a cuidar niños y hacer la compra? La gente es genial. A ver, mi cumpleaños puede esperar. O sea, lo importante ahora es parar esto. Si el médico te ha dicho que está todo bien, pues tú confía en ellos, que son los que saben. Vale, mi amor, pero no cojas ni metro, ni bus, ni nada, y cuídate mucho. Piensa que, aunque sea duro, cada día estamos un día más cerca de pararlo. Y que te quiero mucho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos. Does the moon not know? ¡Ey! Esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo. Porque si la cambias mientras conduces, te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Sound waves reaching the microphone are changed into impulses of electric current. We'll be right back. Escuchar este grupo es como decir, pienso en positivo, veo el mundo de un color de rosa. Y sí, la banda FN, la banda FM, lanza un nuevo trabajo que te ponemos en este momento, en esta hora del rock, Synchronicities. Así se llama el trabajo, de verdad que es un disco muy optimista, muy abierto para sonreír y decir que estás vivo. Ya ves, amigo y amiga, te ponemos de todo o lo intentamos en esta Hora al Rock. Queremos que sea tu programa de referencia cada semana en los grupos de emisoras de AMSC. Ya también estamos, atención a esto, novedad y reciente, estamos en Vigo y en Orense, en la Radio Eco, en la FM de Galicia. Saludos, amigos gallegos rockeros. Hace unos días nos dejó un guitarrista que yo de verdad tengo un gran aprecio, como era Bob Kulick, guitarrista de bandas como por ejemplo Meth Loaf, Lou Reed, Awas, Michael Bolton o Alice Cooper y, como no, Kiss. De hecho, vamos a rescatar el tema de Paul Stanley del año 78, You Belong to Me, y esta canción se la dedicamos a Bob Kulick, que en este trabajo hizo todas las guitarras. Tonight you belong to me. Homenaje póstumo a Bob Kulick, hermano de Bruce Kulick. También fue guitarrista de la banda Kiss. De hecho, como sabéis todos y todas, era calvo y ese era un hándicap negativo para estar en la banda Kiss. Pero Gene Simmons y Paul Stanley lo querían después de Afterlay. Ahí tenéis, desde la Hora del Rock, miramos al cielo y decimos, esto va por ti, Bob. Kiss colaboró en el trabajo Alive 2 del año 77. El que escuchas, Paul Stanley, año 78, Unmasked, año 80, y Killers, año 82, que este último es una recopilación solamente editada, edición europea. Con Meat Loaf, el Bad Attitude en el año 84, Bad Attitude Live, año 85, Live in Wembley, año 87. Con Michael Bolton, año 83. Con Was, The Crimson Idol, año 92. Still No Black and Out, año 95. Con la banda Skull, No Bone About It, año 91 con los Valens. También estuvo con Diana Ross en el Mirror Mirror en el año 81. Con Doro en el Calling the Wild, año 2000. Con Tim Ripper Owens, año 2010, el Play My Game. Y como solista Skeleton in the Closet, año 2017. Se nos va un gran guitarrista. El motivo aún sinceramente no se sabe. Ha muerto con 70 años. No me gusta dar noticias tristes de obituarios, pero la vida sigue, la vida para uno continúa o para otro se estanca. Bob Kulick, descansa en paz. Escuchas La Hora de Rock. Seguimos. ¿Quién está sonando en este momento en el plato número uno de la Hora del Rock? El retorno del Carl Kennedy, quien fue batería de la banda The Rot. Sí, amigos y amigas, se une a este panorama del heavy metal con un trabajo llamado Kennedy Kennedy, llamado Warrior, y este Hellrite. Esto es puro heavy metal desde las Américas. De verdad que ha sido muy difícil de buscar el disco del mes de junio, pero bueno, había dos candidatos muy importantes. Yo creo que ha llevado el gato al agua la banda que seguramente más de uno se espera que sea el disco de este mes actual que hemos estrenado hace poco, el mes de este fatídico año 2020, junio. Aquí tenéis el disco del mes, número sexto de este mes, junio 2020. En 3, 2, 1, disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Entre Bélgica, Alemania y, como no, Grecia. Ahí tenéis disco del mes de junio, Faiguin. La formación de Guzzi, Herbie Langan, Petros Kristo y Joe Núñez. El sello AFM Records. Y este trabajo suena brutal. Se puso a la venta el 15 de mayo. Le ha costado nada ser disco del mes de junio en esta Hora del Rock, que ya estamos número 80. Y en breve conectamos con entrevista con la banda Death and Legacy y su guitarrista Jesús. Son 11 canciones. Hoy escuchamos Breakaway. Disco del mes de junio, Faiguin. Vamos a irnos a la entrevista que hacemos quincenalmente. Hoy vamos a hablar con el grupo de Zamora, que sinceramente están de buen ver a nivel de venta de conciertos, no, pero sí de discos. Es un grupo que, bueno, su cantante va a dar una referencia total en el programa de chicas en España, la llamada Hipermia. Aquí tenéis la entrevista que le hicimos a Jesús, su guitarrista, de la banda Dead Legacy. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Amigos y amigas del rock, seguimos por supuesto con más historias, más bandas y lo más importante, siempre apoyando la iniciativa nacional. Hoy tenemos a un grupo que está de máxima actualidad, es la banda Zamora, los Dead Legacy. Tenemos pues a uno de sus componentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y antes que nada, enhorabuena al disco que habéis sacado, porque de verdad, esto es pura magia. Muchas gracias, encantado de estar contigo en tu programa. Directamente, Jesús, ¿cómo se crea la banda? Porque hay que decir un poco de información a la gente que el grupo no lo conoce aún. Bueno, la banda se formó en 2013, hace ya pues 7 años. Y bueno, todos éramos amigos de Zamora, habíamos tocado en otras bandas juntos o habíamos compartido escenario. Y bueno, teníamos esta inquietud por hacer otro estilo de música que no era el que las bandas en el que en ese momento estábamos participando por nuestra afinidad musical, y además éramos muy muy, muy amigos. Y bueno, pues nos pusimos a, pues como cualquier banda, ¿no?, a ensayar, a sacar algunos temas, y vimos que nos gustaba mucho, y ahí es donde empezó la cosa a rodar. Tenéis anteriormente a Eli, la cantante, y ahora habéis tenido a Hipermia, esta cantante que, digamos, a todo el mundo le ha sorprendido porque la asemejan bastante a Elisa o a la propia Ángela de Arch Enemy, ¿no? Es un tono muy similar, sobre todo más a la primera, a Elisa, ¿no? A lo que es Elisa. Tiene un gutural muy, muy potente, pero además tiene una muy buena dicción, entonces se entiende bastante bien, tiene mucha expresividad también a la hora de, no es un gutural súper cerrado y súper como encerrado, ¿no?, en una cueva en el que todo es mega grave y suena plano, sino que también tiene un gutural muy entonado y muy, muy expresivo, y desde luego es un verdadero cañonazo en grabando los temas, y bueno, en directo pudimos compartir una vez un concierto. Ahora estamos esperando a volver a la música en directo, que estamos todos esperando, y entonces pues disfrutar de ella también. ¿Tú crees que también estar confinado también se hace crear nuevas canciones, nuevas historias, nuevos, digamos, inminentes proyectos con la banda? ¿Crees que es una creatividad estar encerrado? Para la banda nunca se ha parado, ¿no? En este estado de alarma excepcional que hemos vivido estos 2-3 meses, pues siempre da lugar a estar, también depende de las circunstancias de cada uno, ¿no?, de los trabajos y de lo que te lo haya permitido. En mi caso no ha sido así. Pero sí que es verdad que pues muchas bandas han podido estar más tiempo en casa o poderse dedicar más a pensar en sacar covers o versiones, o en seguir pues componiendo para siguientes álbumes. Nosotros nunca paramos, nosotros ya estamos componiendo para el siguiente. No ha sido especialmente aprovechado, porque tampoco nunca lo desaprovechamos. En el trabajo Inferno también hay colaboraciones. Hay una persona que siempre está últimamente en todos los pasteles, ¿no? En todos los trabajos. Aparece en todas las porciones de lo que es grupos, como es Isra. ¿Cómo fue esto de que el cantante de lo que es la banda Avalanche colabore con vosotros? Pues porque, bueno, tengo la suerte de ser su amigo desde hace unos cuantos años y evidentemente, pues me parece un cantante de primer nivel internacional, excepcional, del cual soy muy fan de su voz y de su carisma y de cómo interpreta las canciones, su tesitura. Y estábamos pues hablando de mi disco nuevo como amigos y tal, desde el punto de vista nos habíamos enfocado algo más extremo con Infernia a la voz y no quería perder esas líneas melódicas que también tenía la banda, esos refuerzos de estribillo, etcétera, esos puentes. Y hablando con él, pues se lo propuse y a él le pareció muy divertido porque se salía muchísimo de su rango habitual de bandas con las que canta y colabora, y lo probamos y vimos que funcionaba muy bien, que encajaba perfectamente, y entonces decidimos llevarlo adelante. Habéis otra vez cogido la fórmula de iros a lo que es la producción a los tíos Finbox de Miko Carmila y la producción también de Miko Yusila. Este dúo siempre ha sido uno de esos, digamos, dúos muy power de grupos de death metal como Children of Bodom y demás. ¿Esa fue la elección por llevar este tema musical de death metal melódico? En gran medida, sí. Queríamos subir uno o tres peldaños más, la que es la producción, el sonido y, bueno, todo lo que tiene que en referencia a este nuevo proyecto. Y habíamos trabajado con ellos solo en la masterización del disco anterior, pero la relación fue muy buena y desde luego pues su experiencia y su de calidad, su forma de trabajar, pues es definitiva en estos casos. Y entonces estuvimos hablando para ver la posibilidad de llevar allí la producción, parte de la grabación, todas las mezclas, la masterización, y al ver que se podía realizar, pues no lo pensé. Oyendo el disco, porque el disco de verdad tiene chicha y es potentísimo, de verdad que enhorabuena, porque la cantante que habéis pillado y la música que lleváis, sinceramente nada que envidiar a las bandas de fuera de nuestro país. Hay un tema que a mí me sorprende, que es el Insane, que tiene unos sonidos un poco así como también del soul, un tanto como bandas como Hin o incluso un poco Nightwish. Sí, también es un pozo bastante importante en la banda a la hora de componer ese estilo musical de Sentence, y bueno, también se manifiesta en esas canciones como en Dead Soul, en Insane, que son algo más medios tiempos, afloran un poquito más ese tipo de metal más gótico, por así llamarlo. Sí, veo que las etiquetas no te hacen mucha gracia, ¿no? Sí, claro. Se te nota. Una cosa importante de una pregunta que suelo hacer siempre cuando tenéis más de un disco en la calle: ¿qué, digamos, progreso ha habido del primero a este? Ten en cuenta que cuando haces un disco que es muy bueno, el siguiente, me refiero ya al tercero, debe ser la rehostia de cómo compondréis, de cómo lo haréis, porque si la gente, este disco ya ha gustado, el siguiente debe gustar mucho más. Bueno, siempre es lo que intentas, claro. Seguir avanzando y seguir dando pasos hacia adelante, siempre te pones un listón lo más alto posible, aunque sea realista, en parte un sitio donde alcanzar, no un sitio donde deprimirte. Y bueno, desde el primer disco del Burning del 2014 hasta ahora, pues la banda prácticamente se ha reformado por completo a la hora de, sobre todo de la visión, de cómo afrontar el trabajo, las experiencias que hemos tenido y las ganas de buscar tu sonido. Y bueno, hay cosas que pruebas sirven como un aprendizaje porque te gustan mucho y las quieres profundizar más, otras que pruebas y no te convencen y las usas como un aprendizaje de que no quieres volver a pasar por ahí. Y bueno, desde el punto de vista compositivo, de producción y de sonido y de cómo se afronta un proyecto de esta envergadura desde todos los puntos, pues ha cambiado 180 grados. Luego también lo que ahora mismo digamos que es una de las cartas de presentaciones de muchos grupos son los vídeos. En el vídeo, por ejemplo, Salvation, hay mucho performance. Es la idea futura de directo de la banda. ¿Queréis que Hypermia sea algo rompedor, que ya la gente nada más verla ya se engancha a la banda? Pues es bueno, tanto como el videoclip tiene mucha performance porque es una metáfora muy directa sobre la letra y la visión que queríamos llevar al videoclip, y requería de eso, de profesionales y de gente que pudiera llevarlo a cabo y se pudiera representar y se pudiera ver de esa manera. Ahora mismo, pues sí, me gustaría que la banda pudiera tener un nivel de performance alto en directo, pero tampoco es algo definitivo, que estamos mucho más centrados a poder llevar la música al directo, y cuando se tenga la oportunidad por logística, desde luego que será una inquietud que queremos cada vez también hacer crecer más, porque como dices, pues Infernia aparte pues es modelo alternativa, y su presencia en el escenario y también que le gusta mucho ese tono, ese ambiente y ese tipo de representación que también ya supone un show, pues llevaremos a cabo. Bueno, del trabajo este último, el Pray, Salvation, Insane, Hellfire y demás, son 8 canciones. ¿Tú no tienes cariño a algún niño especial? ¿Alguna canción que cuando la creaste dijiste, hostia, esta canción es que va conmigo 100%? Pues no sé, me gusta mucho Salvation y Dead Soul. Son probablemente las que más tocan los distintos palos o los distintos extremos que de la música que a mí me gusta y que me inspira a la hora de componer. Claro, vuestra música es perfecta para un festival como el Wacken, como por ejemplo también festivales europeos. ¿Ha habido un guiño, ha habido un coqueteo? Ya sé que ahora está la cosa muy mal con el tema del confinamiento y que mínimo hasta el 2021, por desgracia, no va a haber conciertos. ¿Pero ya habéis intentado de pegar un toque a la gente de Alemania, a la gente de Centro Europa, de que este grupo perfectamente puede tocar en aquellas zonas? Pues sí, ese sería la intención, y desde luego las por ganas y por trabajo no va a faltar. Antes de, bueno, cuando estábamos preparando la salida del disco, sí que hubo contactos con algunas agencias centroeuropeas, y bueno, pues se ha quedado la cosa parada, como en todo el mundo, pero que espero que a partir de septiembre-octubre podamos volver a retomar esas negociaciones y poder seguir en la línea de trabajo en la que habíamos tomado, seguir avanzando. Perfecto, perfecto. También hay que decir de que, claro, el tema de este confinamiento ha hecho que muchas bandas se separen automáticamente y corten las alas a lo que es a la cultura en general. ¿Habéis pensado hacer algún, ya que están también el tema de los conciertos ahora imposible de realizarlos, de hacer alguna especie de conexión de streaming para que la gente vea cómo suena la banda? ¿Habéis pensado hacer algún concierto inminentemente para quitaros el mono, lo primero? Y el segundo, a los fans o a los seguidores de la música en general, vean cómo es la banda actualmente. Pues ahora mismo estamos inmersos en la promoción del disco, con las entrevistas, con las reviews, que ha dado la casualidad de que nos ha pillado este confinamiento en el momento en el que mayor, pues también promoción, ¿no?, digital y streaming se puede hacer, y es lo que nos está ocupando la mayor parte del tiempo. Y hacer conciertos online cada uno en una ciudad distinta, por tecnología y por capacidad, pues ahora mismo no lo veo muy, muy viable entre nosotros, la verdad. Es que ahora parece ser que muchas bandas están decidiendo hacer esto, para que por lo menos los seguidores y haya una especie de cuota, una cuota mínima, para que la gente pues por lo menos digamos que colabore un poco con el grupo, porque ten en cuenta que muchas bandas tristemente son bandas de fin de semana y tienen que intentar sacar cuartos para futuros conciertos y futuras salas, porque las salas últimamente las paga las bandas, no te paga la banda, la sala, la banda, ¿entiendes? Sí, sí, claro, ahora mismo la situación en España es así. Como apoyo a la banda, pues tenemos el merchandising, el disco, etcétera, que la gente puede llegar a escuchar, pero ahora mismo también las bandas sí que parece que todo el mundo tiene como un estudio de grabación en su casa súper preparado, en el que puede grabar y verse y demás, y no es el caso de todo el mundo, y ahora mismo pues nosotros no podemos hacer eso con un mínimo de criterio, pues no sé, de calidad, ¿no?, para que la gente lo pueda disfrutar y nosotros mismos también a la hora de hacerlo. Pero del momento en que podamos a lo mejor juntarnos en el local de ensayo y ya podamos tener medios para poderlo hacer, seguro que empezaremos ya a mover cosas para que seguir estando activos como estamos ahora y ya de cara también a unos futuros conciertos. Genial. Bueno, conciertos has dicho que has hecho solamente uno con Hipermia. ¿Cómo fue ese encuentro con los fans y con lo que es la banda? Porque claro, siempre está el nervio de, hostia, salimos ahora a ver si va a gustar a la gente nuestro proyecto nuevo. ¿Qué ocurrió en ese concierto? Pues ese concierto fue el último de la gira del disco anterior. Vale. Y Eli, que era nuestra cantante, pues no podía estar y era un concierto muy importante. Y entonces tomamos contacto con Hipermia. Y fue una locura absoluta. En días, pues ella se decidió, fue súper valiente y se preparó el setlist y fuimos allí al concierto, donde directamente nos conocimos allí en la misma prueba de sonido. Y bueno, vimos que pues entre ella y nosotros y recíprocamente, pues nos compenetramos muy bien personalmente, musicalmente, y nos demostró muchas ganas, mucha fuerza, una gran voz y muchas ganas de trabajar, así que seguimos en contacto con ella hasta que al final pues entró de manera definitiva en la banda y ya grabó este disco con nosotros. Este Inferno, la portada, supongo que querrá decir lo que habla de los temas, pero coméntame, tú que eres el que estás en la banda y que se puede decir que llevas la rienda del grupo, ¿qué significa esta portada? Supongo que algo de pecados capitales, algo de esto. Hemos tenido un pequeño problema, vamos a intentar rápidamente solventarlo. Estamos en riguroso directo, vamos a intentar rápidamente pues llamar otra vez a su protagonista, que estábamos hablando con él, a ver si rápidamente nos coge. Seguimos con la entrevista, porque claro, estamos en directo riguroso. ¿Jesús? Bueno, ¿sí? Ha habido un pequeño problema, pero bueno, lo hemos arreglado rápidamente y como somos humanos, pues ya está, arreglado la cosa. Vale, directamente, perfecto. La portada, estamos hablando de la portada, Jesús, Inferno, sí, ¿qué quiere decir? Sí, la realizó el gran Gustavo Saces, que también es portadista de grandes bandas como Amarante o Arkademy, Machine Head, Camelot, etcétera, épica. Y estuvimos hablando con él sobre lo que iba todo el concepto del disco, Inferno, etcétera. Y entonces creamos un artwork muy extenso, con postales que son distintas representaciones de los nueve círculos del infierno de la obra de Dante. Y pues, distintos artworks también para los singles, para la portada, etcétera. Y esa portada, pues era la que elegimos como portada, pues representa una muerte en un infierno, que era como lo que englobaba todo, para luego al abrir, pues ver todas las distintas partes que lo componen. Pero aquí faltaría, a ver, mi pregunta es, a lo mejor meto la pata, una número 9, ¿no? Si son 9 infiernos, son 8. Hay 9 círculos del infierno. ¿Cómo? Aquí tenemos 8 canciones. Y si son 9, sí. El infierno faltaría una, ¿no? Sí, bueno, pero cada canción no va representada a una de ellas. Si tenemos 9 postales. Ah, vale, sí hay. Pero las canciones, aunque es un disco que gira sobre las distintas visiones que se tienen del infierno, tampoco es descriptivo capítulo a capítulo, es genérico. Genial. Bueno, estáis Hipermia a la voz, Charlie batería, Hugo bajo, Manu guitarras y tú, Jesús, a las guitarras. La formación siempre ha sido la misma, bueno, aparte de que Hipermia es la nueva componente, pero siempre habéis sido el típico grupo, como te he dicho al principio de la entrevista, que ya erais jovencitos, ya estabais tocando juntos, pero siempre ha habido esta idea por esta música, por este género musical, ¿o fue un cambio de noche a mañana? No, siempre ha habido esta idea musical, lo que pasa es que la puedes ir alcanzando o alcanzando poco a poco, según vas creciendo, según vas madurando, vas tomando experiencias y vas, pues, viendo hacia dónde te vas encontrando a ti mismo. La formación, al principio, en el primer disco, había otro guitarra que nos acompañaba, que se llamaba José, y Manu ya entró en el segundo disco, el Silence, y ya, por supuesto, pues sigue con nosotros desde ese momento. El tema Hellfire, a mí lo que me hace mucha, bueno, no gracia, pero sí me gusta, es que pega un cambio total, porque sorprende mucho la delicadeza de las guitarras. Hellfire es un tema súper vibrante, muy, muy rápido, muy, muy, muy potente, y que también pues se basa mucho en en el concepto rítmico de, sí, del tema, a base de riffs, a base de una batería muy, muy sólida y una agresividad tremenda de Infernia a la hora de cantarlo. Pero la guitarra suena muy limpias, suenan perfectas, sobresalen en el tema. Bueno, es una canción que a lo mejor tiene otros elementos, carece de otros elementos melódicos como la voz de Irra en otros temas, o de menos doblaje armónicos de guitarras y pasajes pues acústicos. Es una canción súper directa en la que las guitarras tienen. Sí. También en ese aspecto, para que se pudieran distinguir, porque van bastante rápidas. Por ejemplo, el tema Prey, lo que sorprende es que es potente, un sonido que puede recordar a temas de power metal, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos dicho que hacemos metal melódico porque, bueno, hacemos metal y tiene melodías. Sí. Lo de las etiquetas es complicado. Sí. Este tema, este disco como general, sí que tiende mucho más hacia el death metal melódico, sí, pero hay pasajes que son más power metal o más heavy metal, bastante thrash. Siempre hay una mezcolanza de todos, de varios estilos a la hora de componer. Lo que pasa es que, bueno, sí que es el gusto que te deja al final es más death metal melódico en este disco, sobre todo por la voz últimamente, pero sí, los estribillos y hay cortes muy trash, hay estribillos bastante más power. Todo depende también de cómo, a través del cristal del que le miras. Claro, claro. Sí, porque hay que tener en cuenta que el disco, cuando uno lo tiene en la mano, se puede sentir identificado por según qué temas, qué gustos y demás. Y luego también la pregunta, esta pregunta suelo hacerla siempre, Jesús, y cuando estuviste en el estudio, ¿apareció la musa última hora de la música para implantar algo que no teníais ahí la idea de que se iba a poner y se puso porque apareció esa musa en el estudio? Bueno, siempre aparece algo, porque cuando te pones a trabajar en un tema, en un disco, y estás en el estudio ya muy centrado en ello y comes, duermes, cenas esa canción, le estás dando muchas vueltas, aunque la lleves muy trabajada y has estado mucho tiempo componiéndola y haciendo una preproducción sobre ella, siempre cuando terminas de estar dándole vueltas a algo muy en concreto, a un tema muy concreto, pues dices, ah, pues ¿y por qué no hacemos una armonización aquí? ¿O por qué no metemos una melodía en esta otra parte, la veo más coja o la veo más muy recargada y lo quiero quitar? Siempre hay momentos que se te inspiran en ese momento en el que estás trabajando más de seguido con cada tema y se intenta aprovechar. ¿En los directos sois fans de acabar con la fiesta de un tema versión o opinión temas de la banda? Normalmente siempre vamos a opinión con temas de la banda, pero alguna versión también hemos tocado alguna vez. O sea, no, una cosa no quita la otra, aunque no somos una banda de versiones. Claro, claro. De que en un concierto metamos tres o cuatro versiones, sí, a lo mejor podemos meter una, dependiendo de, pues, del público, también, claro, con quien vayamos acompañado, del público que sea, etcétera. Bueno, pues hay que decir, de amigos y amigas, que estamos hablando con Jesús, guitarrista de la banda Metal Legacy, un grupo que ahora mismo está pegando muy fuerte. Lástima por este confinamiento, lástima porque no solamente el grupo, sino todas las bandas de España y del mundo entero tienen este problema. Y bueno, ¿qué le dirías a una persona que nunca ha visto a la banda en directo y le invitaras a tu concierto? Bueno, pues que va a escuchar una banda darlo todo en el escenario, con mucho sacrificio, con mucha entrega, y que tampoco tiene demasiada parafernalia. Lo que va a ver o lo que va a escuchar en el disco es lo que se va a encontrar en el directo. Pues de verdad que estoy encantado de que sigamos en contacto, que tengáis pronto todo lo que es esos conciertos cerrados, por lo menos cerrados, que es lo importante, porque ahora mismo hace falta que haya sangre nueva en España. ¿Qué opinas de este típica pregunta que hacemos todos los locutores de radio? ¿Qué opinas de la sangre nueva en España? Porque sinceramente, en España hace falta una regeneración, pero ya. Pues urgente, la verdad es que sí. Y no es por sangre nueva, porque hay un montón de bandas que tienen una calidad tremenda, que cada vez hacen mejores producciones, de estilos de música totalmente diferentes, y capacidad hay de sobra. Lo que pasa es que, pues, hay que darle también la oportunidad, ser valiente y arriesgado en algún momento, tanto desde el punto de vista de los promotores como desde cada uno, cuando somos público, de darle la oportunidad a esa banda y de no conformarnos con lo que ya sabemos que nos va fuese a gustar, que una cosa no excluya a la otra. Que poder seguir escuchando las bandas clásicas que te gustan y poder disfrutando de ellas y de su experiencia es magnífico, pero también poder abrir la puerta y no tener miedo a apostar o arriesgar por toda esta sangre nueva, porque la vamos a necesitar. Llegará un momento en el que tendrán que ser los que estén, no habrá más. Luego también, ¿tú crees que sería una idea? Ya yo lo estoy siempre fomentando a los promotores. De hecho, yo trabajé un tiempo con la promotora Rock and Rock, la que monta el Festival Rockfest. ¿Tú crees que haría falta hacer un festival o un día únicamente de bandas que están ahora sonando, luchando en los locales para salir a flote? ¿Crees que haría falta una promoción extensa en un festival para que la gente vea no solamente a los míticos y a los queridísimos grupos de todos los tiempos y reuniones y agrupaciones que se juntan por H, por B, por pasta o porque le hace falta o por los fans en general? ¿Crees que hace falta un concierto que sea únicamente de bandas emergentes? No emergentes, sino que están luchando en los locales. Pero incluido dentro del festival, sí, de uno de los días del festival. Correcto. Yo creo que sería mucho más efectivo no solo dedicar un día o una tarde solamente a bandas emergentes, por así decirlo, sí. Porque eso lo que va a crear es otra vez el diseminar y la gente que se quiera acercar a ver una banda, pues irá y la mayoría pues dirán, pues el jueves, ¿no? No conozco a ninguno, ya voy el viernes. Porque somos así. Sí, es mucho mejor y es mucho más efectivo que dentro de esa mezcla de los 4 días de festival, pues se apueste por esas bandas que está promocionando, sí que está luchando, y colocarla pues en una situación estándar, ¿no? Evidentemente los cabezas de cartel tienen que estar en sus horas y demás, pero no apartar a... Porque eso, o lo que ocurre mucho es que sí, en el cartel rellenas con bandas emergentes, bandas nacionales, pero al final muchas veces quedan desplazadas o apartadas en horarios en los cuales tú como banda estás encantado de poder estar allí y poder tocar allí bajo las circunstancias que sean, pero no dejar de estar bastante apartado o diseminado en ese espacio, en ese escenario, en ese día, en esa hora, que no te permite tampoco pues tener ese respaldo del público que sea mayoritario, que se ha acercado al festival. Con simplemente no tener un día dedicado, pero una apuesta algo más fuerte sobre toda esta gran generación que hay, porque la existe y es así. Que estén al mismo nivel de oportunidades sería ya increíble. Esperemos que esto ocurra, que los promotores se den cuenta, porque sinceramente hace falta esa regeneración ya. Luego, la última pregunta que tengo del disco, en el trabajo, las tres últimas, los tres últimos temas son regrabaciones de temas vuestros de la anterior historia. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Para intentar cómo se acopla la cantante nueva? Pues lo hicimos porque eran tres temas del primer disco, que incluso del EP primero, que creíamos que tenían, que se merecían otra segunda oportunidad por todo lo que hemos dicho, ¿no? Que hemos avanzado en experiencia, en producción, en la manera de poder afrontar esos temas, y funcionaban realmente bien, y además con Infernia pues ganaban un plus de agresividad, de potencia, de fuerza, y encajaba muy bien estos tres temas con el resto del disco, el concepto general y musical, y bueno, pues por eso nos decidimos hacer. Genial. Bueno, ahora te voy a hacer un consejo. Cuidado con la cantante, porque algún grupo guiri puede estar al acecho, ¿eh? Pues sí, hombre, sería un honor, desde luego, para nosotros, y si hubiera oportunidad para ella, pues facilitaríamos lo máximo para que pudiera disfrutar de ello. Me alegro un montón de que tengáis esa idea, porque, bueno, también sería lo importante que el grupo... Yo creo que sí, porque vuestra historia musical, vuestro trabajo último, Inferno, tiene toda la pinta, cuando todo esto pase, de que llegará muy arriba. Y te lo digo, que yo tengo un olfato muy bueno para esto de los grupos. Y sinceramente, tu disco, tu grupo y tu banda van a llegar muy lejos con este Inferno, ¿eh? Pues muchas gracias, desde luego, por empeño, por trabajo, y porque lo retomemos con el triple de esfuerzo, de ilusión y de ganas. No va a ser, haremos todo lo posible para ello. Pues de verdad, Jesús, un placer, estamos en contacto, y fuerza con la banda. En cuanto podáis, que tengáis ya agenda abierta, que sea pronto, informar aquí a la Hora del Rock para decirlo. Pues encantado será, desde luego un placer. Muchas gracias. Un placer. mucho ojo con la banda, mucho ojo con la banda, porque este grupo, los Dead Legacy, pueden dar un buen golpe en la mesa en un futuro prometedor muy pronto, porque es una banda que tiene todos los puntos para ser reconocida, no solamente en España, también en el mundo entero. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Se nota mucho la influencia, por ejemplo, de bandas como Halloween. Ellos son suecos y su nombre es Matt Hatter, el sombrero loco. Vamos, el loco del té de Alicia en el País de las Maravillas. El grupo se crea en el año 2017 con Peter Herke a la voz y a la guitarra y también Alfred Fringhagen a la batería. El nuevo disco se hace llamar Peace of Reality. Y bueno, pues ahí tenéis cómo suena Super Power Metal desde Estocolmo, Mad Hatter. lo que es la vida, amigos y amigas, buscando y buscando para poner un clásico de en esta ocasión 80 emisión de La Hora del Rock. Pues de verdad me voy a centrar en una gira, la gira de Gary Moore, la llamada concretamente Wild Frontiers, y me voy a centrar 100% en la banda que acompañó la gira nacional del irlandés desaparecido Gary Moore. Me estoy refiriendo a los británicos Shy, este grupo que yo vi en concierto en ese show, y de verdad que Tony Mills, su cantante, comenzó, no sé por qué, a escupir a la audiencia, y la gente pues se rebotó mucho, y también empezó la gente a escupir a los Shy. Pero bueno, dejamos atrás esas pequeñas anécdotas para decirte, aquí tenemos hoy el clásico La Hora del Rock con este grupo llamado Shy, y un tema que seguramente te vas a poner a bailar. Esto es La Hora del Rock. El mítico Telephone del trabajo Excess All Arias. Shy, clásico Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Año 87. Desde la zona de Birmingham, la banda Shy. El tema Emergency está escrito por el propio Michael Bolton y Dewey Hitchkit. La formación Tony Mills, a la guitarra Steve Harris, no el de Iron Maiden, Roy Stephen Davis, bajo, Alan Kay, batería, y Arrow McKenna a los teclados. Este disco que recomendamos que te escuches si lo tienes en casa, porque es una joya maestra. Ese es All Arias, Shy. Hoy clásico La Hora del Rock.

información interesantísima, información nueva. Her Chariot Await. Al frente tenemos a la cantante Aileen. Y decirte de que este grupo tiene un sonido muy americano. Tenemos a Mike Orlando a las guitarras y a los coros, a Aileen a la voz, a Jet Tay a la batería y a Brian Gerty al bajo. Si no me equivoco, Aileen, esta cantante, es de Barcelona, concretamente de Esplugas, y me escuchaba cuando hacía La Hora del Rock. No, el octavo día, allí en Cornellá, en Radio Cornellá. Si es esta cantante, pues de verdad que encantado de que tengamos un poco de culpa de que haga heavy metal. We'll be right back. los amigos y amigas que os gusta el heavy metal tradicional desde las zonas nórdicas, nos llega el nuevo trabajo de los Oz, llamado Forced Commanding. 11 canciones y este The Ritual, el ritual. Oh! Fueron invitados hace dos semanas en esta Hora del Rock en las entrevistas, en la banda Redención y este Arritmia, que suena muchísimo, si te das cuenta, a la banda de los Sober. De hecho, Carlos Escobedo es el productor del trabajo, este que escuchas en este momento en la Hora del Rock. Bueno, estamos llegando recta final de esta misión número 80. Mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Te puedes poner la guitarra un poco a Thad Wild, el ritmo así contundente. Ellos son suizos y son la banda de Order. Los pusimos la semana pasada como novedad y repetimos la banda. Ha gustado mucho a la audiencia de la Hora del Rock. El tema No Messiah, No Mesías. Como he dicho anteriormente, cuando he puesto a la banda Death and Legacy, es que el panorama del death metal melódico de chicas está de muy buen ver en España. Vamos a irnos con un grupo llamado Berkanos. Este grupo saca disco muy pronto con el sello AGR. Escuchamos hoy otro adelanto, el llamado Moloch. Esto, como sabes, suena demoledor desde la Hora del Rock, llegando ya a recta final. Berkanos. We'll be right back. Y ya nos vamos, amigos y amigas, y lo hacemos con algo interesante que te pondremos en el próximo programa con más tranquilidad. El nuevo trabajo de la banda Adrian Vandenberg, los Vandenberg, al frente Ronald Romero. Y este Shout. Un placer acompañaros desde Menorca para el mundo entero. We salute you. Recuerda, el próximo sábado, Video Rock en YouTube. Y también ya se van a punto de acabar los confinados. Sí, sí, se van a acabar muy pronto porque estamos ya todo el mundo un pie en la piscina, un pie en la playa, o caminando o con los colegas tomando birras. Eso es bueno, significa que la cosa va viento en popa. Un placer acompañaros, mi nombre Paco Jiménez, la producción de Alberto Comas para el grupo de emisoras AMSC. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!